motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles y veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Con esta preciosa canción que ya identifica el espacio que cada 15 días hacemos en contacto con Jair Krisque desde la capital gaúcha. Jair, que está al frente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Buen día, Jair. Muchísimos buenos días, Ana, para ti, para Ángel, para todos los que nos escuchan esta mañana. Bueno, hoy de alguna manera nos planteamos un diálogo distinto, que lo que vos quieras mencionar de la actualidad política brasileña lo hacemos, por supuesto, pero hay otras cosas que nos interesan que tienen que ver con los años de relacionamiento de las luchas hermanas que tenemos uruguayos y brasileños, y que te tocó jugar un papel muy importante ahí, Jair, y que vos nos dabas la sorpresa hace algunos días de un material que tenés vos vinculado a la historia, en este caso como previo a la conferencia que tenemos mañana, ¿verdad?, que es dentro de un ciclo que está haciendo el 26 de marzo, por ser este su año del 50 aniversario, pero también que nos llevaba la curiosidad de conocer ese archivo del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos como parte de esa historia de hermandad, de lucha, Jair. Sí, yo digo que esos archivos son implacables. Claro. hay cosas importantes ahí. En nuestro archivo, te digo así, en nuestro local, el local del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, tenemos una pieza que solamente para los archivos, ¿no? Donde la luz es controlada, no entra polvo, entonces para que se preserven los documentos en papel, ¿no? ¿Qué hay en este archivo? Hay, por ejemplo, una harta documentación sobre los aparatos represivos del Cono Sur, ¿no? Todas las barbaridades que esta gente produjo durante los años de plomo, ¿no? Ahí hay una cantidad de documentos bastante importante. Yo diría que sobre el Plan Cóndor tenemos el mejor archivo, ¿no? Mira. Tenemos una altísima documentación ahí. Pero también lo que importa y dónde está, ¿no?, este audio que mandé a ustedes, ¿no? Tenemos los archivos de la resistencia, ¿no? Claro. De cómo la gente resistió a las dictaduras, ¿no? Entonces ahí tenemos una cantidad de informes de madres y familiares de Uruguay, de Argentina. Tenemos cosas de Bolivia, de Perú, de Chile, ¿no? Todas las organizaciones que resistieron. Del Uruguay, sí, ahí tenemos la más importante documentación, donde están los varios grupos políticos, ¿no?, que enfrentaron la dictadura uruguaya. Ahí tenemos informes, publicaciones, ¿no?, y está todo archivado. Y yo siempre digo, en manera de broma, a nuestros compañeros del movimiento, que mientras yo organizaba, yo cuidaba de esto, cualquier documento yo localizaba prontamente, ¿no? Ahora en los últimos años, ¿no?, se adoptó los criterios internacionales de archivo y tal, está computadorizado. Ahí para encontrar un documento me da un trabajo que ustedes no imaginan, ¿no? Pero esta cinta que yo me acordaba mucho de esta cinta, y ahí de repente nos voy a buscar y mandar una muestra para los compañeros de la Radio Centenario, porque es importante, ¿no? Es un resgate que está siempre a la disposición. Se imagine, el año 2019, porque el año 2020 con la pandemia esto se complicó mucho, pero el año 2019, 3 libros publicados, ¿no? Pesquisaron mucho en estos archivos, ¿no? Uno de los libros se publicó en Uruguay sobre la vida de Wilson Ferreira, ¿no? Mira. No me acuerdo bien del título, de si la bitácora de Wilson Ferreira, me parece, que es un libro del periodista Luis Viñolo y Juan Raúl Ferreira, ¿no? Ajá. Y ahí están algunos documentos de nuestros archivos, ¿no? Hacen parte de este libro. Mm. Un otro libro de una periodista brasileña, Ana Lee, el título es Operación Cóndor, también, ¿no? Y un tercer libro que tiene el título de una mujer vestida de silencio, que es la biografía de María Teresa Goulart, la señora de Joan Goulart, ¿no? Otra vez una cantidad de documentos de nuestros archivos fueron utilizados para el libro. Te digo así, durante el año siempre hay gente que está haciendo maestría o doctorado que va a ir a buscar informaciones, ¿no? Sí. Porque la tenemos, sí. Y yo digo así, siempre está a la disposición de la gente. Que un archivo de este tipo solamente tiene sentido si está a disposición para quien quiera consultar, ¿no? Y tenemos un proyecto, ¿no? De futuramente tener esto todo a disposición vía por la internet, ¿no? Claro. Poner ahí en nuestra página y tú quieres ascender cualquier documento nuestro, ingresas ahí, busca y lo encuentras. Entonces, disponibilizar a toda la gente. Yo creo que esto será una gran victoria nuestra, ¿no? El día que logramos hacer esto, pero tiene un costo alto, ¿no? Nosotros siempre luchamos con muchas dificultades con recursos económicos, ¿no? Porque nosotros somos pocos, pero bien, sí, bien montados. Con algunas. Sí. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa así? Nuestro estatuto dice, no podemos recibir plata de gobiernos. Claro, porque si no el archivo, porque después va a ser muy sesgado. Exactamente. Entonces, ¿cómo no podemos recibir plata de gobierno? Tenemos que buscar plata que no crea ningún tipo de compromiso, ¿no? Entonces, mientras tanto, vamos operando para digitalizar todo, ya está bastante digitalizado, y poner a disposición. Esto nos interesa mucho. Sí. Ahora, Yair, por un lado, lo que es muy claro, que para tener un archivo de esta importancia que tienen ustedes, que hace no a Brasil, hace a todo el continente, tenés que ser muy leal con la historia, ¿no? Para no seleccionar, sí, y decir, este lo dejo afuera porque no me gusta. Porque son documentos, que archivan. Exactamente. Yo siempre digo, contra documento no hay argumento, ¿no? Está perfecto. Está perfecto. Y está ahí el documento. Entonces, si tengo simpatías o no tengo simpatías por este o aquel, esto no importa. Claro. Yo tengo que ser fiel a la historia, sí, ¿no? Esto es, para mí es fundamental, ¿no? La fidelidad a la historia, ¿no? Y esto es un criterio básico para quien maneja archivos, ¿no? Un archivo puede ser un arma política muy poderosa. Sí, che, yo te digo así, ¿no te imaginas cómo de repente te aparecen situaciones que te sorprende, ¿no? Que tú no imaginas la importancia. Y te das cuenta cuando el hecho pasa, ¿no? Yo te comento ahora algo que es bien, bien reciente, ¿no? Una persona que, brasilero, que fue preso político ahí en Uruguay, ¿no? Cuando salió de la cárcel, en verdad yo digo que fue expulsado del penal de libertad, ¿no? Y nos contó algunas cosas interesantes, ¿no? Entre ellas que había un otro brasileño preso que no sabíamos, ni la familia sabía, ¿no? Que estaba preso ahí. Y nos contó algunas cosas que le pasaban con él, ¿no? Tomamos declaraciones, que es una práctica que siempre usamos, ¿no? Alguien que quería refugio o algo parecido, siéntate, viejo, escriba todo lo que pasó contigo. Y todo esto está en nuestros archivos, ¿no? Y el tipo escribió y tal, esto 1984, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, cuando en Uruguay, ¿no?, se aprueba la ley de la reparación a las víctimas de la dictadura, nosotros trabajamos para que él fuera uno de los reparados, ¿no? Uh-huh. Y por suerte fue reconocido, ¿no? Y ahí tomamos un vuelo, yo lo llevé a Montevideo para cobrar, ¿no?, y aproveché para que prestara declaraciones ante a un escribano público y contara toda esta historia. Lo hizo 2008. ¿Por qué yo hizo esto? Porque en este momento ya estaba en silla de ruedas, estaba mal de salud, me imaginé, este tipo no va a durar mucho, de repente se muere. Y lo que dice es muy importante, porque es una causa importantísima en Uruguay, ¿no? Y lo llevé entonces a Montevideo, prestó declaraciones agosto 2008. Entonces guardé, estaba guardadito. Ahora, todas estas declaraciones, el tipo se murió, claro, y van a ser utilizadas en una causa ahí en Uruguay. ¿Te das cuenta? Viste, yo no puedo adelantar más que esto, ¿no? Pero eso futuramente es... vamos a dar los nombres, ¿no?, de las personas, ¿no? Claro. Jair, uno, no sé si es por la edad o qué, ¿no? Pero uno piensa, si este trabajo debe tener continuidad, ¿no? Un archivo como este, que es útil, además. Vos lo estás dando casos, ejemplos muy claros. ¿Cómo preparar a las nuevas generaciones para que den continuidad a un archivo de esta calidad? Yo te digo así, este es el gran problema, es el gran problema, ¿no? Acá en Brasil no tenemos en la universidad un curso, ¿no?, de archivos, ¿no?, para que la gente sea especializada en archivos. Yo seguidamente tengo... pasantías, ¿no?, de gente que está en la universidad se dedicando a esta formación profesional, ¿no?, que trabaja en nuestros archivos, ¿no?, nos ayudando. Es una esperanza, pero el número de gente joven que pasa ahí por nuestra oficina y después nunca más vuelve es impresionantemente alto, ¿no? Y solo para adquirir la práctica, ¿no?, y después se van. Uno u otro crea vínculos, uno u otro, son pocos, te digo así. Pero tengo esperanzas, ¿no? Porque estamos cada vez más preocupados, ¿no? No solamente con los archivos, pero con el trabajo, ¿no? Con el tema de derechos humanos, estamos muy preocupados, ¿no? Sí. ¿Cómo esta gente joven, ¿no? Porque alguien tiene que sucedernos, ¿no? Y yo ya estoy con 83, entonces no tengo muchos más años de vida, entonces alguien tiene que suceder. Por suerte ya tenemos ahí en el consejo directivo del movimiento alguna gente joven, ya lo tenemos. Muy pero bueno. Es una lucha permanente, ¿no?, que las nuevas generaciones, ¿no?, se den cuenta de la importancia del tema y que se apropien de esta historia, ¿no? Sí, sí. Esto para nosotros es el gran reto, ¿no? Sí. Y lo otro, Jair, que es claro también, es que Brasil jugó un papel en América Latina que hacía que, de hecho, llegaran de distintos países, pasaran por Brasil, siendo que Brasil estaba en las condiciones que estaba, pero igual, argentinos, uruguayos, chilenos, gente de los más diversos países de América Latina con problemas de derechos humanos que pasaban por Brasil. Sí, yo te digo así, mira, son dos situaciones. Una, de los refugiados, de los perseguidos, ¿no? Durante este tiempo nosotros refugiamos cerca de 2.000 personas. 2.000 personas. Sí. quando chamo l'attenzione perché havia situazioni, perché un caso era más de 10 persone, no? Y me acuerdo mucho de una familia uruguaya que fuimos a la frontera a rescatarlos y me imaginaba que con un auto se lograría traer, ¿no? Pero en verdad eran 11 personas, 11 personas. Tuvimos que conseguir un otro auto porque, ¿no? Para sacarlos de ahí de Uruguay. Entonces, mucha gente, pero además de esto, también nosotros tenemos un trabajo de resistencia, de resistencia. Entonces, en Brasil no venían dirigentes políticos uruguayos, ¿no?, para un trabajo político de resistencia. Les cuento, por ejemplo, y ahora me acordé, porque es hablando del tema que se va lembrando, imaginando cómo fue. Hicimos una gran reunión con el Partido Socialista de Uruguay, el PSU, ¿no?, en la clandestinidad. Incluso se vino para Porto Alegre el doctor José Pedro Cardoso. Sí. Y en este entonces ya un veterano señor, ¿no?, con problemas cardíacos en serio. Entonces tuvimos que también tener así muy cerquita un cardiologista, ¿no?, para cualquier situación darle una atención, ¿no? Y hicimos, vino una cantidad de dirigentes del Partido Socialista Uruguayo, que estaba en el exilio, especialmente en España, ¿no? Sí. Que se vinieron para reunir con doctor José Pedro Cardoso y otras figuras del partido. Entonces, además, ¿no?, de ayudar a la gente que era perseguida, torturada, también hicimos mucho de esto, ¿no?, de facilitar, de crear condiciones para que grupos políticos, ¿no?, pudieran ejercer su acción, ¿no?, su quehacer de la resistencia. También aquí, acá en Porto Alegre, lo hicimos esto, ¿no? Con los argentinos lo mismo, ¿no? Sí, en eso está también esto de las grabaciones que mañana durante la conferencia algún tramo vamos a escuchar que nos pasaste, era también porque ustedes colaboraban con hacer pasar las grabaciones al interior del Uruguay. Sí, claro, sí, esta grabación, por ejemplo, venía en cinta, ¿no?, el viejo cassette. Claro, sí. Entonces nos mandaban desde Suecia, ¿no?, y nosotros ayudábamos para pasar la frontera con este material y hacer llegar no solamente a Montevideo, pero también al interior de Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y además de estas cintas, cassette, también semanarios, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo Liberación, por ejemplo. Sí, claro. Liberación. Semanario Liberación, chiquito, claro. Liberación chiquito. Sí, sí, exactamente, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no?, técnicamente. Mini liberación, ¿no?, le decíamos en esa época. Sí, mini liberación. Sí, mini liberación, sí. Y había un otro también de los compañeros comunistas. Mayoría. Mayoría también. También, claro, ayudábamos a pasar para el territorio uruguayo, ¿no? ¿A vos te llegaban esos cassettes directamente desde Suecia? ¿Te llegaban a vos? Sí, señor, sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Una y otra vez mandaban a Río de Janeiro, donde había un buen número de compañeros del 26 de marzo, a Río, y de Río nos mandaban para Porto Alegre, ¿no? Ah. O una y otra vez directamente de Suecia, ¿no? Bien, bien. Entonces, sí, de varios grupos políticos siempre, y tuvimos prontos a colaborar, ¿no? Siempre fuimos prontos a colaborar, ¿no? Cosa que agradeceremos porque para siempre nosotros, también. Siempre se porque agradecerá. Digo, sí, pero tú sabes que entre compañeros no se agradece, yo se retribuye, ¿no? Sí. Entonces digo así, porque ustedes uruguayos fueran con nosotros los brasileños, fundamentales, ¿no? No, no, uno tiene que dar cuenta que cuando hubo el golpe en Brasil, 1964, donde la gran mayoría se fue para Uruguay, desde el presidente João Goulart, ¿no? Claro. Gran parte de su ministerio, ¿no? políticos, diputados nacionales, diputados provinciales, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, ¿no? Se fueron para Uruguay, que nos recibió de brazos abiertos. ¿Quién los ayudó acá? Nunca. ¿Qué fuerzas los ayudaron? Yo te digo así, todos, todos, de una manera y de otra, todos nos ayudaron, ¿no? Hubo una unanimidad, desde del Partido Nacional, por ejemplo, ¿no? Mirá vos. Y por ahí va. No me acuerdo de gente del Partido Colorado, creo que una u otra persona individualmente, ¿no? Personalmente, no, el partido también nos ayudó. ¿Y a vos te tocó también venir, huir de la dictadura en esa etapa? Yo te digo así, una y otra vez tenía que ir a Uruguay para refrescarme. Cuando la cosa estaba muy caliente, ¿no? Claro. En Brasil, ¿no? Está muy bien. Pero por suerte siempre nos recibieron muchísimo bien, con mucho cariño. No me olvidaré nunca de esto, ¿no? Qué bueno. Y siempre cuento a quien quiere escuchar, ¿no? Nosotros brasileños tenemos una gran deuda con el pueblo uruguayo, porque fueron bárbaros con nosotros, ¿no? Jair, hoy la verdad que hemos conocido más sobre tu papel, ¿no?, en todo esto. Por supuesto que estamos muy convencidos de que es muy importante que vos participes mañana en un debate en el que se hable de la reconstrucción de la izquierda en la región. Si tendrás para aportar sobre eso, y vamos a estar todos muy atentos escuchando mañana a las 5 de la tarde. Es una tarea bastante grandota. Sí, señor, sí, señor. Muy grande, muy grande. Pero hay que acometer la tarea. No hay manera de evitarla. Bueno. Ninguna duda, ninguna duda, querida. Bueno, gracias por lo de hoy. Mañana estaremos escuchando y después nos reencontraremos en la radio, como siempre. Claro que sí, con mucho gusto. Y personalmente, muy en breve. Sí. Bueno, bueno, qué suerte. Muy bien. Bueno, aquí festejaremos tu visita. Muy bien, muy okay. bien. Que pases bien, Jair. Hasta mañana. Y ustedes también, hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Un abrazo a todos. Jair Kiske.